yo miro calladito, montame un showcito tuyo y de tu vestidito. Cuéntame el cuentito de tu dulce bomboncito, al que le saco el papelito con mi boca suavecito. Oh no, porque me alejé de vos. Oh no, quiero que seamos dos. Verdad que yo te dije que me aburrí y tú también te aburriste de mí. Yo miro calladito, montando un showcito tuyo y de tu vestidito. Hazlo de nuevo que me vuelvo loco. Nena, déjame, quiero ver. Oh Dios, si en verdad estás ahí. Vení, baja, explícame qué hago aquí. Me separé, pero al mes me la encontré. Me sorprendió con los trucos que aprendió. Mira qué bien, como entra elección. Quiero saber quién le dio la información. Sospecho que algo nuevo le pasó. Mejor será olvidármelo. Yo miro calladito, montando un showcito tuyo y de tu vestidito. Hazlo de nuevo que me vuelvo loco. Nena, déjame, quiero ver. Hazlo de nuevo que me vuelvo loco. Nena, déjame, quiero ver. Déjame, quiero que yo miro calladito, montame un showcito tuyo y de tu vestidito. Hazlo de nuevo que me voy.